Hablando desde las últimas semanas de la polémica desatada en torno al barrio Nuevo Alberdi y a los proyectos que hay allí, después de las denuncias presentadas en el Consejo por el movimiento Giros, donde se hablaba de especulación inmobiliaria y de muchos intereses por esa región, ayer se presentó, la Secretaría de Planeamiento del municipio presentó el anteproyecto de ordenanza que se envía al Consejo Municipal para el denominado Plan Especial de Desarrollo Urbano y Social Parque Habitacional Bullard de Nuevo Alberdi. Vamos a tomar contacto con la secretaria de Planeamiento del municipio, Mirta Levín. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Mirta, estábamos repasando algunos de los lineamientos que se publican hoy en los diarios y queríamos conocer cuál es el vínculo de lo público y lo privado en este proyecto o anteproyecto que se envía al Consejo. Bueno, nosotros sostenemos que en el área es importante ordenar una actuación concertada, dada la diversidad de actores e intereses que hay en el sector. Nosotros hemos reconocido una enorme cantidad y variedad de lotes, desde muy pequeños, es decir, lotes de 5.000 metros cuadrados, donde están alojadas familias que viven en el área con una casa rural, hasta lotes mayores de 25.000 metros cuadrados, y con la presencia de actores con distintas pretensiones y con distintas aspiraciones. Hay dos instituciones, clubes de la ciudad, Palos Verdes y Universitario, que tienen una comunidad de socios que están vinculados a estas instituciones y que les interesa desarrollar una instalación deportiva y viviendas vinculadas a esa instalación a través de un régimen, una especie de régimen cooperativo, donde con el pago de una cuota mensual van desarrollando un proceso de construcción de sus viviendas. También hemos detectado el interés por parte de otro grupo que en su momento había desarrollado el emprendimiento del club de tenis, es decir, es otro grupo de actores que también están interesados en retomar una nueva propuesta y llevar adelante un proceso concertado con el municipio. También hay propietarios dispersos, chicos, que no han manifestado hasta aún ningún interés y que es gente que ha comprado lotes en el área y que los tiene desde hace muchos años. Y también hay un actor inmobiliario presente en el sector que representa, por lo que nosotros sabemos, aproximadamente un 10% del área ha comprado lotes y tiene este suelo bajo su tutela. Es decir, que dada esta diversidad de aspiraciones y de actores distintos, hemos decidido primero presentar un plan especial para el área que lo que hace es definir una modalidad de actuación, como se ha hecho en todos los emprendimientos de gran escala que hemos desarrollado en la ciudad, y después remitir a planes de detalle más específicos ya la definición concreta de cada una de las unidades, de las 5 unidades en que se dividió el sector. Usted cuando habla de este sector inmobiliario dice que representa un 10%, está hablando de qué emprendimiento inmobiliario concretamente y con qué características se dio este proceso de compra de lotes allí. No, es una empresa inmobiliaria, que no me gusta dar nombres en los medios, de una empresa privada inmobiliaria, como hay tantas otras en la ciudad, en distintos lugares de la ciudad, que ha comprado lotes en el sector. Esto es real, existe. Ahora no representa tampoco la totalidad del área que estamos abarcando, ni mucho menos es un porcentaje del área, porque como ya expliqué, hemos tenido contacto con todo el resto de los actores que están presentes en el área y que también configuran un espectro importante de entidades, instituciones. Se ha conformado una vecinal, la vecinal Bullard, que representa a la gente que tiene lotes individuales y que vive en una vivienda rural. Es decir, que el área es muy diversa, con actores muy diversos, y me parece que es incorrecto enfocar solamente a un actor que, si bien está presente, no representa la totalidad del área, ni tampoco el plan enfoca solamente la preocupación de este actor, que es uno de los tantos que existe en el sector. Claro, le preguntaba a usted, más allá de que usted no prefiera no dar nombres, hay una denuncia concreta y habla de la empresa Simar Sociedad Anónima, que tendría entre más del 80% de algunos terrenos allí, e incluso hay un pedido, o había intenciones en el Consejo, de crear una comisión investigadora para ver si hubo irregularidad en la venta de lotes. Digo, ¿ustedes a eso lo fueron siguiendo? ¿Qué respuesta podría dar a ese tema? Eso lo desmiento absolutamente, porque yo personalmente me he reunido con, ya les digo, con las distintas instituciones, solamente para contrarrestar esto. Por ejemplo, si tomamos la superficie que corresponde al sector de Palos Verdes, ya nos damos cuenta que no cierra la cifra del 90% de los lotes. Si sumamos a esto el terreno del emprendimiento del club de tenis, que ya fue presentado en la municipalidad en su oportunidad, menos todavía. Si sumamos a los propietarios que están vinculados al club universitario, tampoco cierra el 90%. Es decir, que la verdad que no sé de dónde salen las cifras. Se está manejando información totalmente imprecisa. Eso lo puedo constatar fehacientemente, que no es así. Porque, ya les digo, nosotros nos hemos reunido con propietarios del área, propietarios concretos, reales, y por otro lado tenemos los datos fehacientes de catastro. Hemos ahora hecho un relevamiento exhaustivo con el área de catastro y nosotros no tenemos para nada esa información. Así que me parece que hay que tener mucho cuidado con la información que se da en los medios, porque si no estamos distorsionando un debate que puede ser muy importante para la ciudad, si no manejamos información correcta, porque estamos generando información imprecisa que desvirtúa todo el debate y lleva al debate, mejor dicho, anula el debate, porque me parece que lo importante acá es que antes de salir a hacer denuncias o acusaciones, me parece que es importante que nos sentamos a debatir sobre la base de propuestas. Nosotros hemos puesto sobre la mesa una propuesta seria, concreta, donde se está contemplando la realidad del área. Estamos generando un sistema de espacios públicos muy importante para el sector. Pretendemos garantizar la cobertura de vivienda social para resolver la problemática de las familias que también están instaladas en ese sector. Ahora, Levin, estamos seguros que vamos a poder resolverla con este proceso. Entonces me parece que la verdad que esta confusión de datos no contribuye al diálogo y no contribuye a solucionar verdaderamente el problema de la gente. Levin, ¿qué tal? Buenos días. Ahora, queríamos saber en qué condiciones es que esta empresa inmobiliaria vende sus terrenos, porque teníamos entendido que se trataban de zonas rurales que todavía no pueden ser loteadas y que incluso, digamos, no tienen servicios. Bueno, esto efectivamente... Acá también es una confusión que quisiera aclarar, porque no es correcto que el área no pueda lotearse, no pueda venderse, mejor dicho. Es decir, hoy en cualquier lugar de la ciudad, cualquier propietario de suelo rural, si tiene una quinta y decide venderla, la puede vender. Es decir, no hay impedimento para que un propietario no venda un terreno que es de su propiedad, sea de uso rural o sea de uso urbano. Con lo cual, si esta u otra empresa está vendiendo un terreno en el área o está comprando un terreno en el área, no está haciendo ningún acto ilícito. Es decir, la venta o la compra de terrenos se pueden dar independientemente de que esté autorizado o no cualquier proceso de urbanización, porque en todo caso, aun cuando los terrenos, aun cuando no esté digo, aun cuando no esté fijado hace un tiempo esta parte, digamos, la cuestión de la inundabilidad de los terrenos, aún así se pueden vender. Por supuesto que se pueden vender. Vos podés vender un terreno así esté afectado por restricciones de inundabilidad, porque la afectación de la inundabilidad es para el uso de construcción, de vivienda o de residencia o de equipamiento. Pero un terreno inundable, por ejemplo, puede ser ocupado para desarrollar actividades agrícolas, para desarrollar usos que no están restringidos en el área. Es decir, que inclusive en el área rural, hoy por la ordenanza de urbanización, admite una ocupación mínima. Es decir, el propietario de un lote rural, si quiere hacerse una casa mínima, con las normas vigentes desde el año 91, lo puede hacer. Es decir, no es que no se pueda construir absolutamente nada. Se puede construir algo, se puede usar el terreno para un uso rural, para un uso agropecuario, para construir una vivienda mínima, para una residencia de una familia. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es urbanizar el área. Eso es otra historia. Es decir, que cualquier propietario de suelo que tenga un lote ahí, si decide venderlo, está en todo su derecho de hacerlo y el municipio no se lo puede impedir. Mirta, usted sabe que en el Consejo además se presentó un proyecto de un grupo de ediles del sector del socialismo de Giustiniani que piden una expropiación de 64 hectáreas donde hay familias allí asentadas y por otra parte discutir en una audiencia pública qué hacer o cómo planificar el futuro de Nuevo Alberdi. ¿Qué dice usted de ese proyecto? Nosotros en realidad estamos hablando de dos herramientas distintas, es decir, yo creo que todos aspiramos a lo mismo, a poder solucionar las problemáticas sociales que tiene el área. Ahora, nosotros recurrimos a otro tipo de herramienta que, en lugar de recurrir a la expropiación, que sería una erogación que tiene que hacer el municipio, lo que hacemos a través de este mecanismo es exigimos que el urbanizador ceda suelo para vivienda social. Como ya lo hemos hecho, por ejemplo, doy ejemplos claros, el Parque Habitacional Ludueña, el urbanizador cede 12 hectáreas para vivienda social. Por ejemplo, las inversiones y mandatos de Puerto Norte compró para vivienda social el terreno que el SPB desarrolló el proyecto de Itaquí. Es decir, que nosotros ya hemos implementado mecanismos a través de los cuales el privado en el proceso de urbanización se establece la obligatoriedad de ceder suelo para vivienda social. Entonces, teniendo este mecanismo y pudiéndolo implementar, nos parece que es más eficaz que la expropiación, porque por otro lado, el urbanizador está cediendo suelo con infraestructura, con servicios, porque no vamos a llegar a vivir a la gente a un lugar que no hay agua, no hay cloacas, no hay desagües pluviales, no hay tendidos eléctricos. Es decir, que para llevar vivienda social a un área hay que generar la infraestructura necesaria. A través de este mecanismo, nosotros estamos exigiéndole al privado que construya la infraestructura y que nos deje una reserva de suelo para vivienda social. Con el mecanismo de expropiación, el municipio tendría que pagar ese suelo y tendría que invertir en la infraestructura necesaria. Entonces, nos parece que esto es muy difícil de poder abordar desde el plano municipal porque no contamos con los recursos para llevar adelante un proceso de ese tipo. Bueno, sin embargo, el proyecto planteaba que, digamos, eso debería ser tratado luego en la legislatura, ¿no? Como para que justamente sea una acción de gobiernos conjunta. Bueno, pero la legislatura lo que va a hacer es aprobar la expropiación, pero después los recursos los va a tener que aportar el municipio. Es así, es decir, si la municipalidad pide la expropiación, la tiene que pagar la municipalidad. Entonces, este es el punto, ¿no? Y por otro lado, nos parece que si con este proceso que estamos planteando logramos obtener no solamente el suelo, sino suelo con infraestructura y servicios y en buenas condiciones de localización, con espacio público, construyendo una escuela que también tiene que construir el urbanizador, construyendo un equipamiento comunitario de salud, por ejemplo, estaríamos solucionando más que un problema de vivienda, estaríamos aportando a esa vivienda la infraestructura y los servicios necesarios, porque no hay que olvidar que la zona de la cual estamos hablando es una zona que no hay escuelas, no hay equipamiento sanitario, es decir, hay lugares donde todavía no ha llegado la infraestructura necesaria. Entonces, Mirta, y concretamente, y para ver si me quedó claro, digo, el proyecto que ustedes envían al Consejo involucra a las familias que actualmente tienen sus emprendimientos productivos y sus viviendas en estas 12 hectáreas que deberían ceder los privados. No, las 12 hectáreas es la que comentaba como ejemplo de Parque Habitacional Ludueña. Ajá. En este caso, tenemos que definir todavía cuáles son las hectáreas. Para que ustedes se den una idea, como primer paso, el primer proyecto que ya fue acordado y con plan de detalle y que se adecúa a este modelo es el de Palos Verdes, y Palos Verdes ya está comprometido a aportar a un fondo de compensación para construir vivienda social, 3.200.000 dólares. O sea que todavía falta definir cuánto, cómo se va a involucrar a las familias que están actualmente allí. No, las familias estamos seguros que vamos a poder darles una solución. Lo que hay que hacer es diseñar ahora paso a paso en cada una de las unidades de ejecución, diseñar el modelo de urbanización, me refiero que allá la conformación física de la urbanización, para definir en qué lugar específicamente se van a localizar esas viviendas sociales. Pero con estos fondos que estamos adquiriendo y con la cesión de espacio para construir esa vivienda, estamos convencidos que vamos a poder dar una solución de vivienda a esa gente. Claro, digo, la solución que ofrece el municipio de todas maneras tiene que ver con que esa gente sigue estando en ese lugar, porque muchas veces también las soluciones que se brindan es trasladar a esas familias a algún otro barrio, digamos. No, en el caso del Tambo, por ejemplo, que funciona allí en Nuevo Alberdi, la solución es justamente que se mantengan en esos lugares donde ya están produciendo. Sí, esa es la idea nuestra. En realidad es al revés. Nosotros acompañamos en su momento cuando se derogó la ordenanza de barrios cerrados, porque no estamos de acuerdo con modelos excluyentes de urbanización, por eso que este modelo que denominamos parques habitacionales integrados tiene esta connotación, que en la misma urbanización se plantea la convivencia de programas de vivienda para sectores medios, sectores de más altos recursos y también la vivienda social. Nosotros creemos que es tan excluyente un modelo de vivienda para sectores de altos recursos solo, como un modelo de vivienda para sectores de bajos recursos solo. Es decir, es tan excluyente uno como el otro. Nos parece que está mal generar guetos para gente de altos recursos y también está mal generar guetos para gente de bajos recursos. Nos parece que la mejor forma de lograr una integración de la población es resolviendo programas de vivienda donde convivan distintos sectores sociales. Y esto es lo que estamos planteando en este caso en particular. Bien, Mirta, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, No, muchas gracias a usted. Que tenga buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con Mirta Levín, la secretaria de Planeamiento del municipio. Decíamos